Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez. Cuchillos en abril. Odio a los adolescentes. Es fácil tenerles piedad. Hay un clavel que se hiela en sus dientes y cómo nos miran llorar. Pero yo voy mucho más lejos. En su mirada un jardín distingo. La luz escupe en los azulejos el arpa rota del instinto. Violentamente me acorrala esta pasión de soledad que los cuerpos jóvenes tala y quema luego en un solo haz. Habrá de ser, pues, como estos. La vida se detiene aquí. Llamé a un sauce en el silencio. Valía la pena ser feliz. Arde el mar. Pera Jim Ferrer. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos, que cada martes le acerca al mundo del libro, de las letras, desde nuestras cuatro secciones habituales. Esta primera página es la que nos encontramos, donde reseñamos dos libros partiendo de la lectura de su primera página, siempre autores de primer nivel, tanto en español como en otras lenguas. Hoy nos acercamos a Gabriel García Márquez y a Pera Jim Ferrer. Nuestra segunda sección, en cuatro palabras, es un apartado centrado en la etimología, que es la ciencia que estudia el origen y la forma tanto de las palabras como de las expresiones de uso del idioma. Nos sumergimos, por tanto, en la magia del lenguaje, hoy desde la letra G. Para nuestra tercera sección, que es un desastre, continuamos recomendando libros, pero ahora poniendo énfasis en libros en los que priman el entretenimiento o las peticiones, como es el día de hoy. Peticiones que nos llevan a la Segunda Guerra Mundial, con el diario de Praga, o a la lucha contra la enfermedad con Arena Movediza, Inútilmente Guapo o La Isla del Padre. Dentro de esta sección también conoceremos a dos escritores franceses que me han impresionado mucho, que he leído la última semana, y al artista Marcel Duchamp, a quien conoceremos de la mano del viñetista François Olisleger. Para nuestra cuarta sección, libro sorprendente, presentamos brevemente a la premio Nobel Svetlana Elisayevich, una periodista ejemplar, y nos adentraremos en la literatura de Vasily Grossman, el autor de Vasily Destino, con un libro que apareció hace unos años y que fue obra del escritor Anthony Bebor, un escritor en guerra. Comenzamos, pues, esperando que la aventura de hoy les resulte agradable. Gabriel García Márquez fue un escritor, un novelista, cuentista, guionista, editor, muchas cosas, en una vida que se me antoja de película. La fama le llegó cuando publicó Cien años de soledad, que se publicó en junio de 1967 en Buenos Aires, y en una semana llegó a vender la florera de 8.000 ejemplares. Para la época era una auténtica barbaridad. Ahí cambió su vida, porque, como les comentaba, el éxito se le estalló entre las manos. La novela ganó un premio muy importante en Italia, el Chiancano Precchia, fue denominada el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 se publicó en inglés y entró dentro de la lista de los mejores libros del año en Estados Unidos. Ganó también el premio Rómulo Gallego, el premio Neustadt. Lo que me gusta de García Márquez es su estilo, porque es un escritor realista, pero que busca un reflejo cambiante de la realidad. Intenta que la estructura de sus libros no venga determinada por la realidad. Parte desde la realidad, pero solo para distorsionarla. Es como si crease un mundo semejante al cotidiano, pero al mismo tiempo totalmente diferente. Es alguien que se sirve de la imaginación para elaborar otra realidad. Y lo hace partiendo de esa misma realidad. Yo creo que es uno de los, Cien años de soledad, es uno de los mejores libros de la historia de la literatura. Gusta más, gusta menos, hay muchísimos trucos que enervan a muchos escritores que lo ven como un poco menos que como un escritor de segunda, pero yo creo que no, yo creo que es un libro en el que la imaginación gana la partida al realismo clásico. dentro de infinidad de reconocimientos, pues, consiguió el premio Nobel, el premio Rómulo Gallegos, la medalla de la Legión de Honor. Algunas de sus novelas, de sus libros más importantes, pues El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, de 1975, otro libro de cuentos que me gustó mucho, que son Los 12 cuentos peregrinos. Yo creo que García Márquez es un escritor obligado. Luego, otra cosa que me gusta mucho es que hiciera guiones de cine. Él era un enamorado del cine. Durante los 60, escribió bajo seudónimo muchos guiones, sobre todo para un cine que entonces era emergente, que era el cine mexicano, y para gente como el gran Roberto Gabaldón, hizo El gallo de oro, o Tiempo de morir, de otro director de cine fantástico, Arturo Ripstein. Sobre Cien años de soledad, desde el título, este libro destila magia. Cien años de soledad no habla sobre la soledad. En lo referente al título, se refiere a la edad del sol, a la edad solar, a la creación de la saga, a la creación del mundo. Es la como les decía, la edad solar, en la que los padres luchan creando y destruyendo el mundo, creando y destruyendo Macondo. En lo referente al estilo, pues ahí se entreveran el discurso histórico, el discurso mítico y otra parte que es la que más me gusta, que es la voz de los recuentos, que es la voz que vemos de Úrsula. Luego, sobre los temas, en Cien años de soledad, el incesto está muy presente, la fascinación por crear continuamente, por los personajes, cómo llegan, cómo entran, cómo salen del libro. Me parece un autor increíble. Nuestro segundo autor de hoy es Pere Jean Ferrer. Pere Jean Ferrer es un poeta catalán que nació en junio de 1945, prosista, es crítico literario, es también miembro de la Real Academia Española desde 1985 y creo que es uno de los poetas más importantes a nivel mundial. La suya es una poesía de sensaciones, de contacto continuo, es muy original, es probablemente el poeta español más original nacido después de la Guerra Civil y uno de los que han ayudado a modificar el panorama de la poesía española. Su obra poética es enorme, pero como prosista me gustan los dietarios, que son los artículos que publicaba en el periódico catalán, el Correo Catalán, y que son una auténtica joya. Algunos de sus libros más importantes, pues Mensajes del Tetrarca, Arde el Mar, del que hemos extraído el texto de hoy, 24 poemas, y El Diamante en el Agua. El Diamante en el Agua quizás sea el libro que más me gusta de él, porque aborda temas como el envejecimiento, pero no lo hace desde la perspectiva de la muerte, sino más bien es un mirador desde el que contempla su vida, ¿no? Una vida que él llama crepuscular, que él ve como crepuscular. Hay una, dentro del Diamante del Agua, hay otra sección que me encanta, que es la que dedica al cineasta japonés Kenji Mizoguchi. Y otro de tema más lírico, más amoroso. Como les decía, es un poeta absolutamente fundamental. Para nuestra sección de hoy de cuatro palabras, nuestra sección de etimología, hoy en la letra G encontramos algunas de las palabras más bonitas que tiene el idioma. Hay una muy curiosa que es giri, que es una acortación del vasco giristino, que significa cristino, y no es casualidad. Los cristinos eran los partidarios de la reina Cristina durante las guerras carlistas. Se designaba también a los liberales y a los soldados del gobierno en el norte de España. Es curioso que hoy en día llamemos así a los turistas extranjeros. Y cuando su origen es este, ¿no? Es uno de los giros a veces extrañísimos del idioma, pero preciosos, ¿no? Giri viene del barco, fíjate. Luego, otra palabra que me llama mucho la atención es guerra, que viene del germán guerra, pelea, discordia, y esta a su vez del holandés, de guerra. Los orígenes de la palabra se pierden, pero a nosotros nos llega desde el holandés de la Edad Media. Sería la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Luego hay otra acepción que me encanta, que es la de guerra galana, que es una guerra poco sangrienta y que se hace con algunas partidas de gente y sin arriesgar todo el ejército. Ahora les presento una de las palabras que más me gustan del idioma, y que ha sido una de las más bonitas con las que me he topado en los últimos meses, es la palabra girándula, que viene del italiano girándola, me parece que pronuncio bien también, y la girándula es una rueda llena de cohetes que gira y los va despidiendo al mismo tiempo. Y otra palabra preciosa, que también viene del italiano, es la palabra garbo, que significa gallardía, gentileza, buen aire y disposición de cuerpo. Yo creo que estas dos son algunas de las palabras más, una de las palabras más bonitas que he encontrado en los últimos meses. Girándula, garbo, guerra y guiri. Para nuestra tercera sección de hoy de Cajón Desastre, entrábamos con las peticiones, nos pedían libros que tratasen sobre la enfermedad, sobre cómo distintas perspectivas sobre la enfermedad. Yo he traído hoy tres libros sobre este tema y un cuarto, que es el Diario de Praga de Peter Jean sobre la Segunda Guerra Mundial, que es otra petición que me hacían los oyentes. Me ha gustado en estos dos primeros que llegan a través de la mano de Fábula. Me ha gustado Arenas Movedizas de Henning Mankell, porque es la historia de un hombre que al que diagnostican un tumor cancerígeno, es el propio escritor, al que le diagnostican un tumor cancerígeno en el pulmón, y el pulmón ya tiene una metástasis en la nuca, él ya sabe que va a morir. Entonces él pasa un momento en el que está convencido de que va a morir, se hunde, pero sale afrontando la enfermedad, sale de ahí afrontando la enfermedad, no se deja vencer, y decide contarla desde la perspectiva de la vida. ¿Y cómo se hace eso? En ese libro lo que hace es reunir sus vivencias. Desde el principio, desde su infancia, y va mostrando pequeños capítulos. Pequeños capítulos, pequeñas historias luminosas, sombrías, tristes. Y desde ella le da sentido a su propia vida porque lo conectan con el mundo. Entonces él llega a la conclusión de que él ha intentado luchar por cambiar el mundo. Entonces su vida no ha sido en vano. Es un libro precioso del que ha aparecido en septiembre, hace poco, en la editorial Tusquets. El escritor acaba de morir, ha sido uno de los escritores más importantes de los últimos 25 años, era él, con un talento único, que muy especial, libros que con grandísima atmósfera. Él ha sido uno de los escritores de literatura policíaca escandinava más importante, con una enorme capacidad de observación, con un talento narrativo brillante. Y aparte de la literatura policíaca, también hizo algunas novelas preciosas como Profundidades o Zapatos Italianos, en el que toca temas muy, muy alejados de estos que se ven que ve con Kurt Wallander, su inspector. Es un escritor fascinante, y este libro, Arenas Movedizas, de Henning Mankell, absolutamente recomendable. Otro libro que me ha gustado mucho es La Isla del Padre, de un escritor vasco, de Fernando María. Él en este caso lo que cuenta es la vida del padre al poco de morir y cómo ha sido su relación con él. Es un libro en el que se percibe un gran miedo mutuo, los dos se ven como extraños. El padre era marino mercante, pasaba poco tiempo en su casa. El niño no sabe muy bien cómo acercarse al padre, cómo contarle su vida, cómo contarle sus problemas, y el padre tampoco sabe cómo acercarse al niño. Al final se establece entre ellos una relación muy bonita, hecha de muchos silencios, pero también de muchos momentos mágicos. El libro también está estructurado en historias cortas, donde se relata la vida familiar, donde se relata la España de la época, el último franquismo. Fernando María se marcha a Madrid en los 70. Hay una escena preciosa, hay un montón de escenas preciosas en este libro, que como les digo es Premio Biblioteca Breve 2015. Las escenas de los trenes, las escenas al final de la isla, cuando descubre que el padre le ha regalado una isla simbólica en México. Es un libro muy mágico también, muy mágico y muy recomendable. Luego mi tercer libro sobre este tema, sobre la enfermedad, es un libro con toques humorísticos, y que me ha impresionado muy vivamente, Es Inútilmente Guapo, del escritor y periodista Jorge Reverte. Reverte también ha puesto literatura a su propia enfermedad, porque él sufrió un ictus, un ictus que lo dejó paralizado durante 7 meses, casi 6-7 meses, los que van desde el verano de 2014 a la primavera de 2015. Y bueno, claro, el ictus lo que hizo fue deteriorar sus funciones básicas del cuerpo, pero no le impidió, no le hizo perder su capacidad para entender el entorno, no lo desconectó mentalmente del mundo, ¿no? Reverte no ha querido pasar por alto esta oportunidad y nos ofrece un testimonio vivo y vibrante de esta enfermedad, de cómo la ha intentado superar, porque considera que el humor es una forma del coraje. Y yo estoy totalmente convencido en esto. El humor es una forma del coraje y ayuda a superar problemas tan serios como este. Luego, el Reverte es un escritor muy hábil. El relato está muy bien organizado, formado por capítulos breves, que casi como instantáneas fotográficas. Y hay momentos en que olvida de que se trata de un hombre que está paralizado en la cama de un hospital, que está muriendo. Pero es la mano del escritor, es la magia de este libro. La otra petición que nos llega también desde, que nos pedía que hablásemos de libros especiales sobre la Segunda Guerra Mundial, es el diario de Peter Jean. Peter Jean fue un niño judío, yo no lo conocía, yo lo conocí porque hubo un accidente en el transbordador espacial estadounidense, el Columbia, el 1 de febrero de 2003, y murieron los 7 tripulantes de la nave. Uno de ellos era Ilan Ramon, que era el primer astronauta israelí en la carrera espacial, y que llevaba una pequeña Biblia, llevaba el dibujo de un niño judío que murió en los campos de exterminio en Auschwitz. Y ese niño era Peter Jeans. Peter Jeans, estos diarios se perdieron durante más de medio siglo y fueron hallados en 2003 a raíz del accidente y de la peripecia personal de Ilan Ramon, ¿no? Era un niño que murió con 16 años en Auschwitz y era un niño prodigio. Tenía un diario, él no pensaba publicarlo. La publicación ha sido accidental, debido básicamente a este accidente espacial, curioso. Era un niño al que le gustaba pintar, dibujar, leer, leía cuanto caía en sus manos. Entre los 8 y los 14 años escribió 5 novelas. 5 novelas que partían de la fascinación que sentía por Julio Verne. Llevó este diario del 19 de septiembre al 9 de agosto de 1942, y como les decía, no fue escrito para ser leído. ¿Y qué se recoge en el diario? Bueno, se recogen básicamente las impresiones diarias, ¿no? Pero luego el diario se va llenando de notas intranquilizadoras. Notas del tipo: han fusilado un montón de gente por preparar sabotajes, por tenencia ilícita de armas, han ordenado un nuevo inventario de la ropa de los judíos, los muebles, las máquinas de coser. A mí me ha impresionado mucho este libro también, y Peter Jean era uno de esos hombres que estaba llamado a hacer grandes cosas. Hay un poema en el libro, al final, la página 146, que recuerdo de Praga. ¿Cuánto tiempo hace ya que vi por última vez ponerse el sol sobre Pretin? Una mirada llorosa besaba a Praga entonces, mientras se ocultaba entre las sombras de la noche. ¿Cuánto hace ya que no oigo sonar el placentero murmullo de las presas de Vultava? Hace tiempo ya que el bullicio de la plaza Venceslao, olvidado, se borró de mi mente. Esto fue una de las víctimas del nazismo, y creo que era una que acercarse desde él a la enorme desgracia que fue la Segunda Guerra Mundial era un acierto. Literatura infantil y juvenil, también tenía hoy una petición que me pidieron que hablase un poco sobre la discapacidad. Hay un libro maravilloso también, simple, de Marie-Odette Moril, que es una novelista francesa. La historia es muy sencilla, es la historia de un adolescente que tiene infinidad de problemas, como todos los adolescentes, el amor, la responsabilidad de los estudios. Y a esto le tienes que añadir que debe cuidar a un hermano que es deficiente mental, la madre ha muerto y el padre se ha desentendido de ello, ha rehecho su vida. Y este muchacho clever se hace mayor antes de tiempo. Se hace cargo de Simple, y esta novela es muy emotiva, muy, muy bonita, como decir, muy difícil de definir, porque tiene un alto componente emocional. Marie-Odette Moril es una escritora francesa, nacida en 1954, que con este libro, con Simple, obtuvo el premio de los escolares alemanes en la Feria de Leipzig, un premio muy importante a nivel europeo, a nivel internacional. Y la traducción a este libro al alemán también recibió el Premio Nacional de Literatura Juvenil en Alemania, y me ha marcado mucho, me ha gustado muchísimo. Luego, en la novela gráfica, pues traíamos hoy un libro que nos acerca a la figura de Marcel Duchamp, que fue uno de los artistas más importantes del siglo XX. Este libro es una novela gráfica que ha hecho el ilustrador François-Olivier Gaer, y se titula Marcel Duchamp, un juego entre mí y yo, que aquí en España ha publicado la editorial Turner. Apareció el año pasado en París, coincidiendo con la exposición que el Centro Pompidou de París hizo sobre el artista francés, sobre Marcel Duchamp. Y es un libro de en formato especial, con mide 6 metros, con las viñetas muy cuidadas, el dibujo muy muy perfeccionado, muy cerrado, las líneas, las tintas, es una auténtica maravilla. Me gusta que se acerque al personaje de Marcel Duchamp, porque es un artista total, y me gusta que la literatura de la mano al mundo de la creación pura, al mundo de la pintura, del arte conceptual, que es el que se dedicaba Marcel Duchamp, porque es un arte que se concentra en las ideas, y solo desde las ideas se puede cambiar el mundo, se pueden hacer cosas mejores. Creo que este libro de François Olysgaer, este Marcel Duchamp, Un juego entre mí y yo, es un regalo fantástico, fantástico. Y llegamos ya casi a nuestra última sección, a un libro sorprendente. Quería hablar de una mujer muy especial, que es la premio Nobel, la Svetlana Elisayeva. Es una escritora bielorrusa, es una de las 14 mujeres que ha recibido el premio Nobel. Y nació en un país que... Nació en un país que hoy por hoy no existe, porque nació en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la Bielorrusia, que Bielorrusia formó parte entre 1919 y 1991, y estudió periodismo en Minsk, y ha sido una mujer muy, muy valiente. Una de las periodistas más importantes del siglo XXI, sin duda alguna. Ella ha tocado en sus libros temas muy prohibidos, muy tabú, dentro de la sociedad soviética, en libros como La guerra no tiene nombre de mujer, que derivó en una acusación pública por haber mancillado el honor de la Gran Guerra Patriótica, y que ocasionó su despido fulminante del periódico en el que trabajaba. Este libro se centra en la historia de las mujeres que fueron al frente de la Segunda Guerra Mundial también, y era muy, muy valiente. Ya le digo, tuvo que vivir exiliada en muchos países de Europa, en Italia, en Suecia, como refugiada política, huyendo del régimen soviético, el régimen soviético de Putin y demás. Fue también muy crítica con la invasión soviética a Afganistán. En su libro Jóvenes de Latón, en lo que recogió testimonio de más de 500 veteranos de guerra y de sus familiares, y hablaba de temas muy, muy controvertidos en ese libro, como las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil afgana por parte de los soldados soviéticos. También un libro formidable que escribió sobre Chernobyl, Voces de Chernobyl, que es una historia oral de las consecuencias de la explosión en la central nuclear ucraniana. Es un libro que hizo a través de entrevistas. Es una escritora, no sé hasta qué punto es una escritora. Es una periodista que ha intentado acercar el periodismo a la literatura, y ha roto muchos esquemas. Porque entiende el libro de otra forma. Este, por ejemplo, es un libro de entrevistas total. Voces de Chernobyl es la historia del accidente. Y sobre todo la historia del desinterés de las autoridades soviéticas. A mí me ha resultado me ha gustado mucho que le concedan el premio Nobel, porque la pone en valor y pone en valor a tantos y tantos periodistas que se juegan la vida cada vez que dicen no. Quería hablarles también y con esto cerramos por hoy, de un libro sorprendente también, relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Es un escritor en guerra, del historiador Anthony Bebor. Y en este libro habla de un escritor increíble, que fue Vasily Grolman, que fue reportero de guerra soviético, y que fue uno de los más influyentes en la historia. Vasily Grolman nació en 1905 en Ucrania, en Berdyshev, y en 1941 se convirtió en reportero de guerra para el periódico del Ejército Rojo, Estrella Roja, y fue considerado un héroe de guerra legendario. Cubrió la defensa de Stalingrado, la caída de Berlín, las consecuencias del Holocausto. Hizo ese libro formidable que es Vida y Destino, que terminó muchos años después de finalizar la guerra, en 1960, que fue considerado también un desafío al régimen totalitario comunista. Este libro, Un escritor en guerra, es obra del historiador Anthony Bebor, uno de los mejores escritores de los mejores historiadores del mundo, que tiene sus libros se cuentan por premios. Ha ganado el premio internacional enorme, enorme, el Samuel Johnson Prize, que es uno de los, es un premio absolutamente increíble, el Wolfram Prize de historia. Y lo que hace es acercarnos a las notas de guerra de este autor, de Vasily Grossman. Notas de guerra que cubren desde la llegada a los alemanes a Borodino, a casi 100 kilómetros de Moscú, hasta la caída y el suicidio de Adolf Hitler. Desde 1941 hasta 1945. Y lo hace con ese estilo suyo tan, tan característico, tan telegráfico, tan emocionante, tan vibrante. Un ejemplo, por ejemplo, esta entrada de la página 125, la que habla de la vida en las trincheras rusas, ¿no? La izba está abarrotada por docenas de personas. Poco a poco se va organizando el cuartel general en medio de un gran barullo. Una bonita muchacha con un abrigo demasiado grande para ella, una gran usanca que le cae sobre los hombros y enormes valenki, botas de fieltro. Pero se puede adivinar que hay una dulce y delgada muchacha bajo toda esa ropa fea gris. Ella permanece allí mirando al vacío, sin saber dónde sentarse. Tiene un bolso rojo en la mano. Ese bolso, que ha visto días mejores, parece asombrosamente triste en este entorno militar en el que todo es gris. Un soldado la golpea bromeando en la espalda, pero con demasiada fuerza. De repente, ambos comienzan a llorar. «Perdóname, Lidoshka», le dice el soldado. «Soy minero y tengo las manos muy pesadas». El libro está lleno de pasajes. Fue muy querido por los propios soldados. Eso impidió que se tomasen represalias contra él. Este libro, sus notas de guerra fueron tenidas en cuenta en los juicios de Nuremberg y fueron claves en episodios como los de Treblinka, cómo funcionaba la máquina asesina en Treblinka. Hay momentos en que tienes que dejar de leer porque no puedes creer que lo que estás leyendo sea cierto. Y, por ejemplo, miren esta entrada sobre las reflexiones del capitán Kozlov, ¿no? Se necesita mucho valor para disparar apuntando durante una batalla. El 60% de los soldados no han disparado ni un solo tiro durante la guerra. Estamos combatiendo gracias a la artillería pesada, los morteros de batallón y el valor de algunos individuos. Sugiero que se debería limpiar los fusiles antes de una batalla y comprobarlos después. Si algún hombre no dispara, es un desertor. Nos ayuda a entender la guerra por dentro, cómo funciona, cómo se llegan a cometer tales atrocidades. Por ejemplo, la batalla de Kursk, ¿no? Es una de las batallas más importantes de la guerra en el frente del este. Un artillero disparó bocajarro contra un Tiger. Un Tiger es un tanque alemán con un cañón antitanque de 45 milímetros. Los proyectiles rebotaban. El artillero perdió la cabeza y se arrojó él mismo contra el Tiger. Un teniente, herido en la pierna y con una mano arrancada, estaba armando una batería atacada por tanques. Una vez se detuvo el ataque enemigo, se mató él mismo porque no quería vivir como un paralítico. Con esto llegamos al final. Muchas gracias, ha sido como siempre un auténtico placer. Les esperamos la semana que viene con más libros, con más caminos por recorrer. Un abrazo y hasta siempre.